Ay, me dicen que soy de mala, pero yo no veo la razón. Ay, me dicen que soy de mala, pero yo no veo la razón. Tengo una tristeza en el alma y alegre en mi corazón. Tengo una tristeza en el alma y alegre en mi corazón. Sé que me muero mañana y nada más me llevo el cajón. Sé que me muero mañana y nada más me llevo el cajón. Como queda Débora Caña y mis hijos de mi corazón. Como queda Débora Caña y mis hijos de mi corazón. Padre Dixon y Barbie Acosta, ¿a dónde van a coger? Oye, César Camargo. Y así mañana me muero, mi vida no me guarda el luto. Doy así mañana me muero, mi vida no me guarda el luto. Ay, no te pongas traje negro, eso no revive el difunto. Ay, no te pongas traje negro, eso no revive el difunto. Ay, adiós mi esposa querida, te recomiendo a mis hijos. Adiós mi esposa querida, te recomiendo a mis hijos. Se va a ver Antonio Villa y para el otro mundo me despido. Ay, se va a ver Antonio Villa, para el otro mundo me despido.